algo falta. No me digas que mucho has sufrido. No me digas que ahora me extrañas y que quieres regresar conmigo, porque es tarde, demasiado tarde, y lo nuestro ya está en el olvido. No me extraña que vuelvas rogando, ya que al irte estabas advertido que a mi lado volverías rogando. Te lo dije clarito al oído, te esperaba ante mí suplicando, y efectivamente así ha sucedido. Llegas tarde, no es esta la hora de venir ante mí a lamentarte. No me insistas porque hay otro ahora que ha ocupado el puesto que dejaste. Lo mejor es que des media vuelta y te marches por donde llegaste. Que vuelvas rogando, ya que al irte estabas advertido que a mi lado volverías rogando. Te lo dije clarito al oído, te esperaba ante mí suplicando, y efectivamente así ha sucedido. Llegas tarde, no es esta la hora de venir con tu arrepentimiento. No me insistas, otro hombre me adora y también a él yo lo estoy queriendo. Buena suerte y márchate ahora, que no quiero que pierdas tu tiempo.